Era una noche tormentosa. Allí estábamos los dos, como pétalos de rosa, solo hablando de amor. La fiesta estaba terminando, nadie bailaba más, solo queríamos nosotros aquel momento eternizar y la noche lloraba emocionada hasta que el sol de madrugada obligó a decir adiós. Nuestro amor comenzó a vivir, vivirá mientras haya ilusión y podamos cantar esta suave canción que brota del corazón. Que ya somos dos, que ya somos dos. Vamos hasta el arco iris, le dije y me contestó. Eso va a ser imposible, porque allá estábamos los dos y la noche lloraba emocionada hasta que el sol de madrugada obligó a decir adiós. Nuestro amor comenzó a vivir, vivirá mientras haya ilusión y podamos cantar esta suave canción que brota del corazón. Que ya somos dos, que ya somos dos. Era una noche tormentosa y allá estaba.